lleva siempre. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¡Ahí viene el arzal! ¡Los cazadores malos! ¡Vale! ¡Quieren matar a China! Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita, y dos cazadores malos querían matar a Chita. Le pusieron una bomba donde la mona jugaba, pero Chita se salvó, pues Tarzán así le gritaba: ¡cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita! ¡Cuidado la bomba Chita! ¡Cuidado la bomba Chita! ¡Cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita! ¡Cuidado la bomba Chita! ¡Cuidado la bomba Chita! ¡Cuidado con la bomba Chita! Por mi casa me tiene enamorado y está pipi cucú. Va caminando su cuerpo contoneando, a todos va matando con su pipi cucú. Pipi cucú, mamá, pipi cucú. Cuando camina está pipi cucú. Pipi cucú, mamá, pipi cucú. Esa muchacha está pipi cucú. Gallo aprendió a nadar y la pata cacarea. El gallo aprendió a nadar y la pata cacarea. Seraldera laila, cuá cuá. Seraldera laila, cuá cuá. Seraldera laila, cuá cuá. Seraldera laila, cuá cuá. Para el patito García. Sus cuentas y en ventanilla. milla 7 le hicieron la boleta, pero no estaba en regla ante la DGI. Y un coro de gestores le cantaba así: dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. Que te dura el petiso cuando las provoca, que te dura el petiso que las mujeres las vuelve locas. Que te dura el petiso cuando las provoca, que te dura el petiso que las mujeres las vuelve locas. Yo metí la pata porque el petiso, ¡hey!, tiene mucha plata. ¡Ah!